que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Luna, tú que la conoces y sabes de las noches que junto pasamos a la orilla del mar. Recuerdos muy tristes me quedan al verte de noche alumbrar. Recuerdo tus labios sensuales y tu dulce mirar, mi gran amor. Luna, tú que la conoces y sabe de las noches que junto pasamos a la orilla del mar. Pasamos a la orilla del mar.